El momento random va a comenzar. Vaya uno a saber qué pintará. El momento random ya va a comenzar. Un descanso internacional. Este show se va a transformar en un refugio de la realidad. Y aunque nadie nos escuchará, regresamos al éter para jugar. Hoy pinto hacerlo una vez más. Esto ya es una necesidad. Jugar con orfebres de la ficción. Esconder las voces de la intención. Hoy pinto hacerlo una vez más. Esto ya es una necesidad. Jugar con orfebres de la ficción. Esconder las voces de la intención. Momento, momento random. Momento, momento random. Momento, momento random. Empieza el momento random. Empieza el momento random. Presenta El monstruo del puñuelo, una efímera película auditiva. Oficial Pugliettone, asesinaron a otra persona más en el barrio El Buñuelo Crudo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo dijo Cabo Rachope? ¿Otro más? Esta es la quinta persona que asesinan en El Buñuelo Crudo en 5 meses, Rachope. Estamos ante un psicópata sin precedentes. Piense, Cabo, piense. Esta es la quinta persona que aparece muerta. 5, Cabo. Hay algo con el 5 que no estamos viendo. Sí, oficial, la quinta persona. Claramente hay algo con el 5. El quinto elemento, el quinto escalón, los 105 dálmatas. El 5 como emblema, como el Nico Rotundo, como el Cacha, como el Ruso Pérez, o como digo Forlán. No, Rachope, Forlán no jugaba de 5. No entendí lo de los dálmatas, Rachope, 105 dálmatas. Pero no importa, esto es algo mucho más escabroso. Vaya y consiga un testimonio. Alguien que haya visto algo, Rachope. Espere, oficial. Me dijeron que un veterano que vive a unas tres casas de acá puede saber algo. Lo voy a interrogar. Este viejo será medio sordo. ¡Milico, qué puta! Policía, señor. Le vamos a robar unos minutos. ¡Ah, es policía y me quieren robar! ¡Unos minutos, bandido! ¡Ah, bueno! Es humorista el viejo. ¡Buenas tardes! ¿En qué lo puedo ayudar? Buenas tardes, señor. Soy el cabo Rachope, de la seccional cuarta. ¿Me permite pasar, por favor? Me gustaría hacerle unas preguntas. ¡Ay, de otra! Y mirá, hermano, si no colaborás, se te va a complicar un partido fácil. ¡Pase! Pero hágala breve, que a mi edad ya no estoy para estos trotes. ¿No escuchó nada raro ayer por la noche usted por casualidad? ¡No! Yo duermo temprano, ¿vio? A las 9 de la noche ya estoy noqueado. Me tomo las últimas pastillas para dormir y me termino de vino que diariamente ingiero, ¿vio? ¿Y cuántas pastillas toma? Ah, bueno, es doctor usted también. No sabía que había estudiado. ¿Y qué? ¿Y su tiempo libre se la va de policía? No se haga el gracioso, viejo, porque va pa' dentro de una. Mire que me chupa un huevo que sea un viejo de mierda. Así que conteste. Y tomo 20 pastillas diarias y 2 litros de vino, religiosamente. Todos los días. Ah, entonces usted es un alcohólico. Y usted es un boludo. No se lo voy a permitir, señor. Si no contesta, lo meto en cana ahora por gracioso. Y vas a tomar vino el día del arquero, viejo pajero. Tranquilo, Rati, tranquila. Mirá que ya no escuché nada, hermano. Me dijeron, que habían matado a una persona ahí en la esquina, pero yo no vi nada, no escuché nada. Yo soy un tipo de casi 70 años. A las 9 como tarde yo ya estoy pronto tentando a la muerte. Así que, de verdura, yo no tengo nada que le pueda colaborar a usted. Bueno, lo entiendo, señor. No pasa nada. Sepa entender y disculpe las molestias. Me retiro. Que tenga buen día, viejo. Lo mismo para usted, mijo. Mire que le hablo. Rompeo, viejo. ¡Policía! ¡Policía, venga! Tengo una información que le va a interesar. Oh, ¿y qué puede ser, borrego? El autor del crimen, policía. Ah, no me diga. ¿Y quién fue usted? Acaba de salir de la casa, policía. El instinto lo dejó donde cayó el avión, más o menos. ¿Cómo? Usted está loco. ¿Cómo va a ser ese viejo que no puede ni con su vida? Yo tendría que llevarlo, pero a usted, por semejante disparate y por interferir en una investigación policial. ¡Borrego! ¡Ah! Usted está muy equivocado, señor policía. Ese viejo se empastilla a mano poder, se clava 2 litros de vino y como a las 10 de la noche se transforma, policía. ¿Se transforma? ¿De qué me está hablando? Está todo tomado. Mire, haga la prueba, a ver. Y si no es como yo le digo, usted me lleva detenido, me pone en cana. Véngase hoy como a las 10 de la noche, policía, y espía el veterano, a ver. Si es verdad lo que yo le digo, no solo va a aclarar el asesinato, sino que usted me va a pasar a beber una buena botella de vino, ¿vio? Ah, bueno. ¿No serás vos el autor del crimen, hermano? ¿Me estás agarrando para la joda? ¿Vos qué te has creído? Hágame caso, policía. Breve hoy, va a ver. breve, haga caso de lo que le digo. Vamos a hacer una cosa, Borrego. Vos te venís conmigo a la comisaría y hablamos con el oficial. Te vas a quedar ahí con él toda la noche y si es como vos decís, yo te compro un vino. Ahora, si llega a ser mentira, hermano, te comes una semana en Canadá. ¿Hecho? No está dando opción, policía. Así es facilísimo, ¿eh? Pero si es verdad lo que yo le estoy diciendo, usted me compra una buena botella de litro y medio, policía. ¿Estamos claros en eso, no? Estamos claros en esto, señor. Oficial Pudretone, traje a un individuo que dice que el autor material de los asesinatos es el viejo que fui a visitar para tratar de recabar información. ¿Cómo? ¿Usted me habla en serio, Rachope? Sí, oficial. Más le digo, es lo único que tenemos. Y dígame una cosa, Rachope. ¿Cuál es la hipótesis al respecto? ¿Es narco el veterano? ¿Anda en la trata de blanca, escafillo? ¿Qué onda? No, oficial. El individuo dice que después de las 15 o 20 pastillas que se manda y de los 2 litros de vino, el viejo se transforma y sale a matar. ¡Ah, bueno! Lo que me faltaba. ¡Qué mierda, Rachope! ¡Pero qué mierda! Me dan una gana de cerrar la comisaría y irme a la mierda, loco. Mirá lo que tengo que escuchar, loco. ¡Qué mierda, Rachope! ¡Usted se pegó un papazo, Rachope! Cánteme la posta, mire que si me dice la verdad, por esta vez se la voy a dejar pasar, yo. Prefiero que sea un humorista espantoso y no un boludo, porque solo un boludo me puede plantear algo así, Rachope. No se me enoje, oficial Pudretone. Tiene usted todo el derecho a pensar esto, pero es lo único que tenemos. Y aunque parezca el bolazo del siglo, quedamos en que lo traía y lo guardaba. Y si hoy de noche no pasaba nada de lo que dice, queda en Canadá una semana. Déjeme ir, hoy de noche a ver qué pasa. Mire, Rachope, veo que es en serio esta gilada que quiere hacer. Que no hace más que insultar la preparación que la institución policial le ha brindado. Mire, corta, cortita y al pie, Rachope. Si no pasa nada de lo que dicen, él va a quedar una semana guardado y usted va a quedar 6 meses preso. Y después pará, fue Rachope, sumario, tutti. Ya no hay vuelta atrás, se me manda a volar ya. De camino a lo del veterano, eran tantas las cosas que pasaban por mi cabeza que todo parecía posible y probable dentro de esta historia. La cordura ya no era ni siquiera un intento, ni una posibilidad. Y en este baile yo me jugaba el pellejo, a punto de perderlo todo porque caí en la bobada de este borrego falopero. Ahora estaba camino a la casa de un veterano para corroborar nada más ni nada menos si después de unas pastillas y un vino se transformaba en el monstruo del buñuelo. Pudretone, llegué a la casa del veterano. Se ve una luz tenue en el living. Voy a investigar un poco más. ¡Arriba las manos, veterano! ¡Viejo, levanta las manos donde la pueda ver, veterano! ¡Levanta las manos! ¡Rachope, tranquilo! ¡Tranquilo, Rachope! ¡Tranquilo que soy yo! ¡Baje esa arma! ¡Las manos en la cabeza, viejo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Contame! ¡Contame dónde está la gente que estás mutilando! ¿Cómo te convertís en monstruo, viejo de mierda? ¿Cómo haces para hacerlo? ¡Así que sos vos el monstruo del buñuelo! ¡Sos vos el monstruo del buñuelo! ¡No, Rachope, tranquilo! ¡Déjame explicarte, Rachope! ¡Déjame explicarte! ¡Yo no mutilé a nadie ni maté a nadie! ¡Yo no soy el monstruo, Rachope! Yo trabajaba haciendo voces de monstruos, Rachope, para series, para películas, hacía las voces de las películas de terror de los monstruos, Rachope. Y ahora, como estoy solo y viejo, me tomo el vino y las pastillas y me pongo a hacer voces, y es lo único que hice en toda mi vida, Rachope. ¿Qué carajo querés que haga? Viejo, no me canté cerrado a mí, hermano. Si yo escuché las voces de la gente torturada y los gritos del monstruo del buñuelo, estás agarrado, viejo. Quédate limpio. Rachope, ¿cómo hago para que me crea? Es corta, Rachope, corta. Pedime que te haga un sonido, hermano, y vas a ver que no te estoy cantando errado. Te voy a dar una oportunidad, veterano. Haceme una voz. Haceme las voces de la gente torturada, mutilada, como yo escuché. Tomá, Rachope, escuchá. No. ¡Qué viejo de mierda! Hacé la voz del monstruo, a ver, veterano. Hacé la voz del monstruo. La especialidad de la casa, Rachope. Nena, escuchá. ¿Viste, Rachope? ¿Viste? Como policía, hermano. No sé, serás un buen esposo, loco. ¿Viste que no soy yo? Años, mi vida entera dedicándole la vida a ponerle las voces a las películas de terror, Rachope. Y vos me salís con esta huevada, hermano. Disculpame, veterano, hermano. Disculpame. Nos tiene loco estos casos. No sabemos cómo abordarlo. Disculpame, hermano. Se me cae la cara de vergüenza. No sé cómo pedirte disculpa. Nos vamos a retirar. Pero pará. Tengo una duda de instinto policial. ¿Cómo te compras todos los días los 2 litros de vino? Porque la guita del jubilado no da para tanto. Tengo un colaborador que me compra todos los días. El muchacho, el pibe, el muchacho, el borreguito que está en la esquina. Todos los días me deja 2 litros de vino. De onda, ¿viste? Me dijo un día, como él estaba conversando en la verdulería del Anacleto, y me dijo... ¿Usted qué se dedica, patrón? Le conté justamente esto, que este era mi oficio. Me pidió que le hiciera un par de voces y me dijo: ¿usted no se anima a hacer las voces toda la noche si yo le llevo 2 litros de vino? Por menos le corro una maratón de 40 kilómetros, imagínate. Así que viene de ahí, pero yo estoy todo legal, ¿vio? ¡El oficial Pudrietone! Pudrietone, atienda el teléfono, conteste, Pudrietone, estoy yendo para ahí. ¡Cabo Rachope! ¡Estás en salvarlo! ¿A quién busca? Borrego, te voy a matar, ¿dónde está el oficial Pudrietone? ¡Lo maté, policía! ¡El asesino del boyuelo soy yo! ¡Cabo Rachope! ¡Cabo Rachope!

or at a bulkhead. Items may not be stored in the area in front of you. Please ensure that the aisle and emergency rows are clear of any objects. En caso de pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a ti. Se va a caer, se está cayendo. Ah, basta, basta, cortala, basta, te están escuchando, basta. Estira las bandas hasta ajustarla y respira normalmente. No, no, nos estamos cayendo, negra, nos estamos cayendo. Tamilio, ya fue esta bobada, ya está, basta, ya está. ¿Por qué no vas al súper? Sí, dale, mejor voy al súper. Dale, pero ten cuidado que dan lluvia. Buenas tardes, señor. ¿Va a llevar algo más? Sí. Me dijeron que están dando lluvia, ¿puede ser? Sí, señor. ¿De qué trayecto a qué trayecto quiere la lluvia? De acá, del súper a mi casa, ¿puede ser? Si bien saca el supermercado, la lluvia lo va a acompañar del trayecto de la puerta a su casa. Que tenga muy buena tarde, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. Mientras no me la cobre, que tenga buena tarde, patrón. ¿Cómo me olvidé el paraguas, vos? Outstanding. Acá, ¿todo bien? El Mostaza lo saluda. Una edición, otra más del Rock No Se Viraliza, loco. Muy cortita, muy efímera en esta oportunidad. Queríamos saludar a todos y ser parte una vez más de este momento random. Presento ante todas las orejas que están del otro lado a mi broda, al Geibachín. ¿Qué haces, Geibachín? ¿Qué anda, Mostaza? ¿Todo bien, loco? ¿Qué cuenta la crew? ¿Todo tranquilo, grises? Quería aguantar una vez más, como siempre, bancando la movida, loco, los artistas emergentes y, sobre todo, loco, repudiando el golpe de estado que sufrió Bolivia, loco. Estamos a full con Evo, loco, y por eso hoy queríamos traer algo muy especial, loco. Preséntalo vos, Mostaza. Es cierto lo que dice Geibachín, estamos ciertamente consternados con lo que pasó en Bolivia, con el golpe de estado. Y queremos presentarle un temita, quizás a la próxima edición lo podamos tener en vivo. Es el Flaco Riverino, con un profesor que Qué bueno, loco, es un profesor de literatura que trajo un método nuevo arriba de la mesa, viste, que ya los pibes no están ni ahí con leer, ni mucho menos, literatura, man. Y el flaco lo que hace es agarrar poemas, loco, hacer versiones de trap bastante pesadas y darle a los boticas para que, viste, cantando la canción, viste, se vayan pegando. Y así, viste, los unis se van aprendiendo y como quien no quiere la cosa, van accediendo a nuevos conocimientos, loco. En esta ocasión, loco, vamos a escuchar un tema, loco, que tiene dos poemas de Oscar Cerruto, loco, un poeta boliviano, loco, que nació en el 1912, murió en el 81, loco, de la vertiente vanguardista del postmodernismo hispanoamericano. Son dos poemas, loco, en esta versión trapera, loco, un poema se va a cantar y el otro el miedo. Ya, Mostaza, no te tenía así tan instruido, loco. Se usa cuando imponga batata joyita, loco, un charao para todo, el rock no se viraliza. Para los pibes del quinto E, loco. Hay que aprendérselo de memoria, man. Mi patria tiene montañas, no mar, olas de trigo y trigales, no mar, espuma azul, los pinares, no mar, cielos de esmalte fundidos, no mar, y el coro ronco del viento sin mar, cuya boca ardía, me niego a entrar en el coro a corear, al perpetrador con sombrero de probidad. El abogado de la carcoma, el que dicta las normas y sacude a la plaza el árbol del usufructo. Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. No es el sonido de mi sangre o el ala de un insecto, ni siquiera la luz acercando. Oscilante como una mano en la indefensa sombra, yeah. Leto rebota un grito en las piedras de la calle y oyes el sueño de una hoja. La calma corroída repite su amenaza, el ojo indecible del silencio. Un muro esta noche y transparece. Sabía que mi muerte era un puñal y era una sola bala y no temía, más temía la noche de los otros y pisadas. Y ahora muero yendo, clarear el viento entre los árboles, correr el ruido a sus asuntos. Miro mi mano, no la veo, cierro y solo estrujo frío, recuerdos oxidados. En la muerte está jugada, estoy muerto, ya muerto caminando por la muerte. Ninguna voz, ninguna luz, el estridor apenas de la sangre que también me abandona. Y si no era esa la bala que desde que soy yo me correspondía, ni esta es muerte. No sé si grito, no sé si alguien escucha el grito. No sé si doy vuelta a la cara, mis lágrimas golpean la vasta soledad sin puerta. Mis lágrimas golpean la vasta soledad sin puerta, sin puerta, yeah. Golpistas asaltaron su casa y la de su hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y a sus hijos y vejaron a una alcaldesa. Criticó que ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe. Finish her!